Óyeme estas palabras que me salen ardiendo y que nadie diría si yo no las dijera. Amiga, no te mueras, yo soy el que te espera en la estrellada noche, el que bajo el sangriento sol poniente te espera. Yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas, racimos refregados, mordeduras bermejas, el que te llama desde las llanuras rotadas. Yo soy el que en la hora del amor te desea. Estrellada noche, sobre las playas áureas, sobre las rubias eras, el que cortó jacintos para tu lecho y rosas, tendido entre las hierbas, yo soy el que te espera.